Sumérgete en este espacio ingravidante. Flotando en la psique espacial. Y despertemos. Universal. Un espacio para volar muy despacio. Sabia salpimentada. Florece de nuevo y despierta hacia tu universo. Universo paralelo. En el que estoy yo. Y sal. Sé otra vez. Me tienes recostada en el... No emplearé el cincel. Cosa tuya es. Y si quieres, saluda a observar. Mira, y dime que hay más allá, tras el universo aquel que te une a mí. Sal para respirar. Para volver hacia la raíz. Hacia aquello que mató tu sueño. Despierta. Enróscate en mi columna. en el tronco de punta afilada. Aloe vera, cicatrizante, planta espigada. Sin ornamenta, ni cornada. De mirada brava. Cierra ya la boca embobada ante la estocada. Hacia el sueño de tu libertad. Escapa y despierta. Tu vida está gritándote. Aquello que sé, desea. Despierta y siente. ¿Qué se siente? Al mundo dormido. Para crear el tejido de vibración en positivo y devolver a los sonidos aquel sentido casi extinguido de su propia identidad. Estudiaremos, pues, cómo fuimos calientes. Valiente. Corre. Sal río de montaña. Salpica a tu corazón. Porque absolutamente todo está al revés. Todo. Invención de una mano, tal vez dominada y por ende dominante. El tiempo no es movido por el sol. La música no da el tempo del corazón. De la tierra. De tu centro. De interior. Tal vez entonces la clave sea. Lenguaje invertido. Tal vez entonces la puerta abierta. Para recuperar los pergaminos que hablaron por sí mismos de lo que se era y por consiguiente de lo que se es, con el mismo objetivo. Que todas sabemos cuáles y todos. La vida nos demuestra poco a poco lo que realmente somos. Sarro engravecido. Células despiertas e interconectadas, proyectando aquello que el corazón siente. Parte de una libertad encontrada. A la vera dice que estamos fuera o estamos dentro. Mi corazón no palpita desde mi exterior externo, interior. Fluyendo. Desde fuera. hacia adentro, hacia adentro. El corazón palpita desde el exterior, eterno, eterno, eterno, eterno. Desde fuera hacia adentro. Se escapa nuestra especie en extinción. Se esconde, se esconde de nuevo, de nuevo, de nuevo. La vibración manipulada, transformada. Energía vibracional. Se esconde hacia el interior del corazón para ser soñada. Serpiente alada. Que el hilo que nos une lleva. Cuando te calientas construyamos aquella X entonces. Envolvámosla en el testigo. ¿Qué otra generación hemos de pasar? Escuchemos. nuestros canales de comunicación o ampliémoslos en el interior. Neuro. Transmisión. Transmisión. ¿Pero esta vida es algo más? Ay, ay, ay. ¿Para qué ser? Así como es, ya. No luches, no busques, no esperes. Solo ser. Vuélvelo a soñar. Intuición, visceral, del corazón. Al descubrir el color del sonido, aquella vibración en el tono, aquello que cambió el modo del sentir intuitivo, se ha reembravecido. El hilo que nos une nos lleva al mismo lugar. Cuando la acción-reacción proviene del corazón, pondérate. Pertenece a la matriz. Te quiero, Tal vez dentro de llorar. O simplemente respira. Profundamente.